Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno a analizar fuentes sobre estrategias de vídeo en publicidad. Hola. En concreto, dentro de Amazon, con los Sponsored Brands. Sí. Queremos ver cómo el vídeo puede, bueno, potenciar la visibilidad y, sobre todo, la conversión. Tenemos datos, consejos prácticos. Exacto. Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a Triunfa en Amazon, el podcast donde comparto todo lo que he aprendido tras más de una década vendiendo en Amazon y asesorando a marcas que hoy facturan miles de euros al mes. Si quieres lanzar tu producto o escalar tu tienda en Amazon sin cometer errores que cuestan tiempo y dinero, quédate, porque aquí vas a encontrar consejos prácticos, experiencias reales y estrategias que funcionan. Y si quieres ir un paso más allá, entra en margotome.com/consultoría-amazon. Te dejo en las notas del programa el enlace y accede a mi audiocurso o reserva una sesión de consultoría personalizada. Te ayudo a vender más desde el primer producto. Y para empezar fuerte, un dato que, la verdad, llama la atención del material que hemos visto. A ver. Un 87% de la gente dice que ha decidido comprar algo, un producto o servicio, después de ver un vídeo. Un 87%. Sí, sí. Esto subraya, vamos, la relevancia que tiene hoy el formato audiovisual. Está clarísimo el peso que tiene la decisión de compra. Vale, pues vamos a desgranar esto. Venga. El primer punto clave que veo en el material es el rendimiento. Dicen que los anuncios de vídeo de Sponsored Brands funcionan mejor. Bastante mejor, sí, que los de imagen estática. Claro. Hablan de un índice de conversión un 18% más alto para campañas con vídeo. Uh-huh. Esto es interesante. ¿Qué nos dice? Pues lo fascinante aquí es ver cómo el vídeo parece que conecta de una manera más eficaz. Ajá. Permite mostrar beneficios, contar una pequeña historia o simplemente, bueno, captar la atención de forma más dinámica. Que una imagen fija, claro. Exacto. Y además el material indica que estos anuncios aparecen en sitios estratégicos, ¿eh? ¿Dónde? Pues mira, en la parte superior de la búsqueda, en páginas de detalle de producto que son relevantes, el objetivo es claro, ayudar a descubrir marcas y productos. Entiendo. O sea, visibilidad y conexión. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, creo. Sí. Según las fuentes, el destino del anuncio importa. Y mucho. Fundamental. Señalan que las campañas de vídeo que dirigen a una brand store. A la tienda de la marca dentro de Amazon, sí. Esas logran de media un índice de conversión un 23% más alto. Un 23%. Más alto que las que enlazan a una página de detalle de producto normal y corriente. Fíjate, y si conectamos esto con el panorama general, tiene toda la lógica. A ver, cuéntame. Una brand store te ofrece una experiencia de marca mucho más completa. Puedes mostrar todo el catálogo, refuerzas tu identidad. No es solo un producto aislado. Exacto, es un escaparate. Y esto, claro, puede fomentar que la gente explore más y, como indican los datos, pues que acabe convirtiendo más. Entiendo. Es como llevarlos a tu terreno dentro de Amazon. Precisamente. A un entorno que controla la marca. Vale. Entonces, la estrategia sería, vídeo sí, pero mejor si lleva a la brand store. Esa parece ser la conclusión más potente. Sí. Pero claro, hacer vídeos puede parecer complicado para algunas marcas, ¿no? Quizás más pequeñas. Bueno, ese es un punto importante que también tocan las fuentes. Mm-hmm. Mencionan herramientas para facilitar esto. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Hablan de un Video Builder que está en beta ahora mismo, que permite crear vídeos gratis con plantillas, directamente en la plataforma. O sea, sin necesidad de ser un experto en edición ni tener grandes medios. Justo. Y también mencionan una aplicación de Amazon Ads en Canva. ¡Anda! Canva es súper popular para diseñar cosas rápidas. Exacto. Para diseñar y publicar anuncios directamente desde ahí. Son herramientas que, digamos, democratizan el acceso. Ya veo. Reducen la barrera técnica y económica. Eso es. Permiten que más marcas puedan probar estas estrategias que, según los datos, pues, funcionan. Muy bien. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea principal de todo este material revisado, ¿cuál sería? Pues la conclusión clave parece ser que integrar vídeo en las campañas de Sponsored Brands en Amazon es una táctica con un impacto medible. Y positivo. Medible en la conversión, sobre todo. Sí. Y, más en detalle, si ese vídeo lo vinculas a una brand store, pues parece que el impacto se multiplica. Es la combinación ganadora, según estos datos. Tiene todo el sentido. El vídeo capta, conecta. Y la brand store ayuda a sumergir al cliente y cerrar la venta. Exactamente. Y ya para terminar, dándole una vuelta más allá de los datos que hemos visto. Si el formato vídeo es tan potente, Por su capacidad de mostrar, de contar historias. Exacto, ahí has dado en el clavo. Eso abre una puerta interesante, ¿no? ¿A qué te refieres? Pues a preguntarse cómo los diferentes tipos de contenido de vídeo podrían influir de manera distinta. ¡Ah, claro! No todos los vídeos son iguales. Claro. ¿Convierte igual un tutorial práctico que, no sé, un testimonio de un cliente muy emocional o un vídeo más de estilo de vida? Es verdad. Las fuentes hablan del vídeo en general, pero no entran en ese detalle. Exacto. Quizás explorar el matiz del tipo de vídeo podría ser el siguiente paso para optimizar aún más. Interesante. Algo en lo que pensar para la próxima. Sin duda, material para seguir profundizando. Gracias por acompañarme en este episodio de Triunfa en Amazon. Recuerda que si quieres empezar con buen pie o mejorar tus resultados en Amazon, tienes mi audiocurso y mis sesiones de consultoría disponibles en margotome.com/consultoría-Amazon. Dejo el enlace en las notas del programa. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, si quieres resultados reales, empieza hoy. Yo te acompaño.